Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Bien amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Quien les habla, Marco Barraza, y esto es Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. En esta oportunidad seguimos comentando pues esta noticia de estos finales de los días de mayo del año en curso, del año 2011, y este anuncio oficial de la creación de la Comisión de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales por parte de la Fuerza Aérea Argentina. Uno de los miembros designados que forma parte integral de esta comisión, es decir, desde dentro, es Carlos Alberto Yurchuk, que también es investigador, es conferencista, muy conocido, tiene muchos años en su país, y para lo cual también, por supuesto, nos enlazamos hasta Argentina para conversar y un poco compartir con ustedes, con el auditorio, sus apreciaciones en torno a esta noticia y a su designación. Por supuesto, claro está, nos comunican que ya se encuentra en línea Carlos Yurchuk. Carlos, ¿nos escuchas bien? ¿Qué tal? Muy buen día, Marco. Realmente un placer compartir unos minutos en tu programa y principalmente una alegría poder compartir este tema tan especial para la ufología mundial, porque no es solamente para la ufología argentina, el hecho de la creación de la Fuerza Aérea para investigar el tema OVNI. Sin duda que sí, es un momento fantástico, tanto para la ufología argentina, como bien lo has dicho, también como para la ufología mundial. Es una noticia que ha repercutido y va a repercutir mucho más en los siguientes días a nivel mundial. Carlos, ¿a qué crees que se deba? Empezamos por este tema que me parece fundamental. ¿A qué crees que se deba el interés hoy de la Fuerza Aérea Argentina de habilitar una oficina, una comisión especializada en el análisis de estos objetos voladores anómalos, por llamarlos de alguna manera, por parte de la Fuerza Aérea Argentina? Cuéntanos. Bueno, primero creo que es importante aclarar que en la historia argentina no es la primera vez que se crea una comisión oficial para investigar el tema OVNI. A lo largo de los años, ya desde la década del 50, diferentes fuerzas, sea la Armada, la Fuerza Aérea, etcétera, investigaron, crearon comisiones que de alguna u otra forma investigaban el tema OVNI. ¿Qué ocurrió? Lamentablemente ninguna de estas comisiones perduraron en el tiempo, solamente duraron muy poco tiempo la mayoría de ellas, y lamentablemente mucha de la información que recogieron también se perdió. Hoy en día es muy difícil encontrar archivos oficiales de esa época. Entonces, la idea principal de esta comisión es que tenga continuidad en el tiempo más allá de los nombres que la integren. Es decir, hoy estamos nosotros, mañana estarán otros, pero más allá de quiénes formen parte de la comisión, lo importante es que la misma perdure en el tiempo. La comisión esta nace a partir de las inquietudes que llegaban a la Fuerza Aérea principalmente a través de su página web. El año pasado, como estas denuncias o estos comentarios de la gente común sobre el tema OVNI, estas inquietudes que tenía la gente, la volcaba en la página web de la Fuerza Aérea, es que deciden crear una comisión al respecto. Y a fines del año pasado, en diciembre del año pasado, es cuando se informa por primera vez públicamente de que se iba a crear esta comisión. A partir del mes de enero, varios investigadores civiles, en los cuales me incluyo, empezamos a tener contacto principalmente con Mariano Mojau, que es el vocero de Fuerza Aérea y quien va a ser el encargado, que va a estar a cargo de la comisión, y desde entonces empezamos a trabajar primero en forma silenciosa, Y poco a poco, con mucho esfuerzo, para que esta comisión hoy en día sea una realidad. Insisto, el principal objetivo que busca la comisión es la continuidad institucional, es decir, que perdure a través del tiempo más allá de los nombres que la integran. Es muy interesante lo que nos estás compartiendo. Muchas personas que están escuchando y que van a escuchar esta entrevista, sin duda ya tienen una perspectiva más amplia de que efectivamente Argentina pues ya tenía una trayectoria en el análisis. Me imagino yo que va por el lado de la preservación de la seguridad, de los espacios aéreos, de la soberanía aérea y un tema más que todo de carácter militar, pues definitivamente. Ahora, Carlos, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, como Carlos Yurchuk, ¿bajo qué criterios consideras tú que la Fuerza Aérea materia, y esta comisión ha seleccionado personas civiles, investigadores particulares, para integrar o asesorar esta comisión desde dentro y desde fuera también, como es el caso de tu compañera Andrea Pérez. Cuéntanos. Bueno, yo creo que es un ejemplo lo que está haciendo esta comisión para otras comisiones similares que están actualmente funcionando en diferentes países de la región, sea Uruguay, Chile, Brasil, etcétera. Es decir, convocar a investigadores civiles a formar parte de la comisión, porque no somos colaboradores externos, sino que formamos parte integral de la comisión, me parece que fue una idea excelente, me parece muy acertada, porque como ya alguna vez lo habré comentado en otros programas, antes de que supiera de la existencia de esta comisión, yo siempre pensé, y hoy más que nada lo afirmo, que cualquier comisión de cualquier país que investigue el tema OVNI, sí o sí tiene que llamar a los investigadores civiles, por lo menos a que colaboren o que la integren. Porque hoy en día, en cualquier país de la región, las personas que más conocen el tema OVNI, que más saben del tema OVNI, son los investigadores civiles, por lo menos acá en Sudamérica principalmente. Entonces, si se crea una comisión oficial para investigar estos temas, sí o sí, uno de los actores que deben invitar son los investigadores civiles. Por supuesto que también son necesarios científicos en diferentes áreas y demás, pero no se debe obviar a los investigadores civiles, no se debe ignorar a los investigadores civiles. Por eso me parece muy bueno esta iniciativa de la Comisión Argentina, que espero sirva de ejemplo a otras comisiones, como te decía antes. No, sí, estamos completamente de acuerdo, suscribimos lo que estás diciendo, efectivamente, pero nuestra pregunta iba más por el aspecto de con qué criterios se había escogido a los investigadores que en esta fase inicial han sido convocados a formar parte de esta comisión. Es decir, Argentina le lleva años de ventaja a muchísimos países en Latinoamérica en lo que es el estudio y la comprensión de la temática del fenómeno OVNI en sí. Es decir, hay muchas personas que les gustaría formar parte, esto se va a ampliar, van a ingresar otros investigadores más, esta es la primera fase. ¿Cómo se va a ir manifestando esto, Carlos? Bueno, todos los investigadores civiles que integran la comisión acá en Argentina son investigadores con amplia trayectoria, con mucha experiencia en el tema. Por ejemplo, se encuentra entre ellos Ángel Díaz, que es uno de los grandes patriarcas, por llamarlo así, de la ovniología argentina, que quizás para el público en general no sea muy conocido, pero es una persona con muchísimas décadas, ni siquiera te hablo de años, sino de décadas de experiencia en el tema, con un gran conocimiento. Después se encuentra Carlos Ferguson, quien durante 16 años fue el coordinador de la Red Argentina de Ovnilogía, que funcionó en la década del 90 hasta mitad del 2005. O sea, es una persona también con una amplia trayectoria, muy conocido y respetado por los diferentes ufólogos argentinos. Jorge Dewey, una persona de un perfil muy bajo, pero que tiene un amplio conocimiento en cuanto a todo lo que sea la tecnología aplicada a la investigación del tema OVNI. Es decir, todas las personas que fueron elegidas a esta comisión son personas con una amplia trayectoria en el tema OVNI, con un amplio conocimiento. Inclusive Andrea Simondini, que va a ser un poco el nexo entre la comisión y, por ejemplo, ICEFORA. También no hace falta decir la experiencia de campo que tiene, la experiencia en el tema. Es decir, se ha elegido gente, creo yo, idónea en el tema en cuanto a la parte civil, en cuanto a la parte de los investigadores OVNI. E insisto, hoy estamos nosotros por estas cuestiones de la vida, quizás mañana, seguramente mañana van a estar otros, pero lo importante es que se siga esta continuidad en el tiempo de la comisión, que no se corte de acá a un año, sino que siga permanentemente la comisión más allá de los nombres, y confío en que los que estén el día de mañana van a tener la misma idoneidad que tenemos las personas que actualmente la integran. Exactamente, Carlos, totalmente de acuerdo contigo, muy interesante lo que dices. Lo importante es no quién esté ahora, sino que ustedes forman parte de un grupo que más adelante va a estar manejado por otras personas, pero en sí es asegurar la continuidad del estudio. Y mi siguiente pregunta va en función a tu respuesta, Carlos. Esto, ya que tú formas parte directa del CEFORA, directamente en Argentina, ¿cómo afecta, cómo contribuye, cómo favorece esta comisión de estudios de fenómenos aéreos aeroespaciales en la Fuerza Aérea Argentina con la desclasificación de archivos OVNI en tu país, desde tu punto de vista, Carlos? Bueno, esto fue uno de los temas que ya en algunos foros de internet más de un investigador por ahí planteó, ¿no? Cómo, principalmente en mi caso, ¿no? Que soy parte de Sephora, cómo que integro Sephora y ahora integro la comisión, como si fuesen dos rivales, digamos, ¿no? Como que si fuesen cosas opuestas, digamos, que por un lado están los buenos y los malos, digamos, Sephora, la comisión, como si no, que fuesen incompatibles, digamos, ¿no? Y eso es totalmente erróneo y equivocado. Yo creo que Sephora va a seguir igual que antes, yo voy a seguir formando parte de Sephora como siempre, los objetivos de Sephora no cambian, seguimos en pos de la desclasificación, y lo que hace esta comisión es darle un impulso aún mayor a ese tema de la desclasificación. Yo creo que es algo sumamente positivo que aparezca la comisión para lo que es los objetivos de Sephora, que tengamos la suerte que Andrea sirva de nexo entre la comisión y Sephora. Y los objetivos no cambian y yo creo que son un gran impulso para la desclasificación. Está claro, y una cosa que nos dijo el capitán Mariano Mojau desde el primer día, que la idea de la comisión no es ocultar información, que todo lo que se investigue pueda después ser difundido como corresponde, principalmente a través de la Fuerza Aérea. Así que, digamos, de acá para adelante todo va a ser abierto para el público. Están las puertas abiertas para los investigadores, para el público en general, así que esto contribuye muchísimo a la desclasificación. Y si con suerte, a partir de esta comisión, podemos recuperar archivos históricos oficiales, los mismos obviamente van a ser dados a conocer, así que la comisión es un gran aporte para los objetivos de Sephora, no son cosas incompatibles, y realmente me parece muy bueno que desde su lanzamiento se haya convocado a Andrea como representante de Sephora, como directora de Sephora que es ahora, para que colabore estrechamente con la comisión. Carlos, permíteme hacerte una pregunta que se deben estar haciendo muchas personas en el auditorio en este momento, las personas que nos escuchan desde nuestro pasado extraterrestre. Tú formas parte ahora de esta Comisión de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales de la Fuerza Aérea Argentina, eres investigador al mismo tiempo, eres parte también integral del Sephora. ¿Qué pasaría si en algún punto, durante alguna denuncia que llega a la página web o a la Fuerza Aérea directamente, ahora esta oficina ya instaurada oficialmente, sobre la temática OVNI, en algún punto la Fuerza Aérea le dijera, señor Yuchuk, por favor, todavía usted no comunique nada, ya que este es un tema de seguridad nacional, no podemos comunicar absolutamente nada? Esa es la pregunta del millón, Carlos, que muchos estarán preguntando. Carlos Yuchuk, ¿podemos tener la garantía para el público de Argentina que te escucha? ¿Estará dispuesto a decir, no voy al secretismo, yo quiero compartir? ¿Cuál sería tu actitud frente a un escenario probable o posible, no lo desestimemos, que se pueda dar en un futuro próximo? Bueno, la verdad me alegro muchísimo que me hayas hecho esa pregunta. De hecho, hasta ahora nadie, como te imaginarás, en estos últimos días me han llamado mucha gente, muchos medios, para hablar sobre este tema. Pero ninguno fue tan directo y tan concreto como fuiste vos con esta pregunta, por eso me alegro muchísimo que me la hagas. Primero y principal, una aclaración importante, el único medio para difundir las tareas de la comisión es la Fuerza Aérea, es la comisión misma a través de la página de la Fuerza Aérea. El único vocero oficial de la comisión va a ser el capitán Mariano Mojau, es decir que ninguno de nosotros integrantes de la comisión va a difundir información de la comisión o de lo que está investigando por motus propio, digamos, sino que va a haber un único canal de comunicación, que es la comisión a través de la Fuerza Aérea, a través de su página y a través de su vocero, que es Mariano Mojau. Y después, el capitán Mariano Mojau, quien es que va a estar a cargo de la comisión, su espíritu, como bien te decía, es de no ocultar nada, es decir, todo lo que se investigue, que esté a disposición del público en general. No hay ese espíritu de ocultamiento ni de secretismo. También hay ciertos mitos, digamos, ¿no? Muchos piensan que cuando hablamos de la comisión se imaginan el tema de las películas, o de que hay un búnker en un subsuelo con archivos secretos, que hay restos de naves. No, realmente no es nada que ver con todo eso. Quizás en otra época, si esto se hubiese dado en la década del 60 o del 70, que eran otros gobiernos, otras personas, otras actitudes ante la sociedad sobre estos temas, tal vez la historia hubiese sido distinta. pero hoy en día con esta gente, los integrantes de Fuerza Aérea que integran la comisión son gente joven, con un espíritu muy abierto, con esta intencionalidad y con este espíritu de no ocultar nada, sino de que esto sirva para poder darle a la gente algún tipo de respuesta sobre este tema tan controvertido. Claro que sí, Carlos. Dos preguntas muy concretas y que las personas me han hecho llegar estas preguntas y te las traslado de la misma manera. Ahora, las próximas elecciones, en el cambio de administración en tu país, ¿esta comisión dejaría de tener, de ejercer, desaparecería o queda ya ratificada de una u otra manera? ¿Cómo es el futuro político ante el cambio de administración? Y la segunda pregunta que me han hecho y te la traslado igual es, las personas civiles que han sido nombrados por parte de la Fuerza Aérea para integrar esta comisión, ¿van a percibir algún tipo de sueldo, de compensación por formar parte de esta comisión o es un título completamente ad honorem? Es importante aclarar eso, Carlos. Insisto, te agradezco porque son preguntas muy directas y concretas que a la gente les interesa y por eso te agradezco que me las hagas. Como te decía, la idea es que lograr la continuidad institucional de la comisión, es decir, que perduren en el tiempo, y como te decía, más allá de sus integrantes, y te amplío ahora, más allá de cualquier gobierno de turno que haya en Argentina. Hoy está este gobierno, seguramente a partir de octubre o no, por ahí hay cambio de gobiernos, seguramente va a haber cambios en los integrantes de Fuerza Aérea, va a cambiar el jefe de Fuerza Aérea, o sea, va a haber rotación de gente en todos los niveles, pero más allá del gobierno que esté, de la ideología del gobierno que esté, más allá de los de quién sea los integrantes de Fuerza Aérea de la comisión, más allá de las autoridades, más allá de todo eso, la idea es que la comisión perdure en el tiempo. Por eso hoy en día esto se hace muy lentamente, muy, como decimos nosotros, paso a paso. Fíjate que ya venimos trabajando, la idea nació el año pasado, nosotros venimos trabajando desde enero, paso lentamente, es decir, todos estos pasos que se hace tan lento, porque quizás más de uno quiere que ya ahora mismo salgamos a recorrer el país investigando casos, y no, la idea es ir muy de a poco, solidificar estos cimientos, conseguir poco a poco los recursos. No es tan fácil conseguir recursos dentro del ámbito oficial, como te imaginarás, es decir, así que vamos a ir muy lentamente, muy paso a paso, pero esto va a lograr crear los cimientos necesarios para que la comisión perdure en el tiempo. Con respecto a la otra pregunta puntual, actualmente ninguno de los investigadores civiles que integra la comisión recibe sueldo por parte de Fuerza Aérea para esta investigación, para formar parte de la comisión. Eso lo estamos haciendo, estamos trabajando ad honorem, haciendo el esfuerzo de nuestra parte para que esto pueda lograrse. Digamos, es un tema que normalmente no lo menciono, pero bueno, tú que ya me los preguntas, lo aprovecho para comentarlo, que no recibimos sueldo por parte de Fuerza Aérea para integrar la comisión. Es muy interesante aclarar estos temas que de por sí son un poco incómodas estas preguntas, Carlos, pero que la gente que no está muy integrada en el tema, que no tiene relación directa con los investigadores en tu país, investigadores de fuera del país también, que un poquito podrían especular y caer en suposiciones falsas. Es por eso que valga la opinión y valga tu perspectiva y aclaratoria sobre estos temas muy puntuales específicamente. Ahora, Carlos, continuando con estas preguntas que son muy concretas, en otros países se estila, sobre todo en épocas electorales, siempre armar cortinas de humo, como se le llaman, o agentes distractores. Muchas personas y mucha crítica, principalmente viniendo de tu país, argumentan que si bien es cierto, la aviación en general en la República Argentina no está pasando necesariamente por su mejor momento y no cuenta con los recursos necesarios quizás para manejar o tener unos radares más modernos o más mejores operativos, qué sé yo, están destinando recursos para crear comisiones que estarían investigando ovnis. Esto a primera instancia hasta podría sonar ofensivo desde todo punto de vista, pero analizándolo un poco más, tendríamos que comprender que esta comisión también cuenta con un presupuesto, con una oficina aprobada directamente. ¿Cómo se maneja esto desde el contexto de vista, desde el punto de vista político, desde tu perspectiva, Carlos? Me das pie a aclarar un tema importante que lamentablemente lo he escuchado muchas veces en los últimos días, en algunos casos de investigadores del tema Aurecán en Argentina. Y la verdad es esta, como bien decís, la Argentina, como los países de la región, no están pasando por su mejor momento económico. Realmente en diferentes áreas se están acotando muchas actividades por falta de recursos, pero lo concreto es que si un país, hablo de Argentina como puede hacer cualquier otro país de la región, va a esperar a que se convierta en Suiza para crear una comisión como esta, obviamente jamás se va a crear una comisión como esta. Entonces, a pesar de los pocos recursos que disponemos, porque la comisión no es, como se imaginan, no es que vamos a tener aviones a disposición o un grupo de cientos de gente a disposición y tecnología para todos los gustos a disposición, no. O sea, disponemos de recursos, pero son recursos, como se imaginarán, limitados a cómo está la situación en la Fuerza Aérea, en el país en general. Pero bueno, con estos pocos recursos, la idea es poder administrarlo correctamente para sacarle el mayor provecho posible. Así que, insisto, si esperamos a que seamos un país del primer mundo para hacer una comisión de este tipo, jamás vamos a hacer una comisión. Así que bueno, lo importante es que con los pocos recursos que uno tiene, lograr saber administrarlo para lograr mayor eficacia y lograr poder acercarse a los objetivos buscados. Exactamente, Carlos. Ya para ir finalizando esta entrevista, tú que has estado en permanente contacto con los integrantes de la Fuerza Aérea Argentina y de esta comisión directamente ya desde adentro, como miembro integrante de esta comisión especializada, ¿cómo ven ellos el fenómeno extraterrestre? ¿Lo consideran como real, como un tema investigable, como un tema quizás hasta verificable? ¿Cómo los has probado, cómo los has sentido, cómo los has percibido tú, Carlos? Bueno, me das pie a aclarar una cosa también importante. En la comisión no se habla de fenómeno extraterrestre o de nave extraterrestre. Se investiga un fenómeno aéreo anómalo. Más allá de que particularmente quizás cada uno tenga su opinión con respecto al tema, la idea es que la comisión no investiga naves extraterrestres, sino un fenómeno aéreo anómalo. De hecho, se va a limitar en cierta forma el campo de investigación. Por esta misma falta de recursos y para poder administrar mejor los recursos, solamente se van a investigar aquel tipo de denuncias que involucran hechos con fenómenos aéreos, digamos, ¿no? Es decir, no se van a investigar casos de abducciones o de visitantes de dormitorio o casos de mutilaciones. Ese tipo de incidentes no se van a investigar para poder apuntar los recursos a hechos más relacionados con la Fuerza Aérea, ¿no? Y con la seguridad aérea también. Entonces, se van a investigar los fenómenos, principalmente los casos de fenómenos aéreos, y ahí el nombre de la comisión, que no tengan una explicación en principio. Fantástico, Carlos. Desde ya, ¿qué cosa sigue? ¿Qué cosa continúa? ¿Cuál es el próximo paso ahora tú como integrante de esta comisión? ¿Qué viene ahora? Bueno, la verdad que a partir de ahora creo que se abre un horizonte bastante interesante, no solamente a nivel personal, no solamente para los integrantes de la comisión, sino también para la investigación OVNI en Argentina y te diría que en la región. Insisto, yo creo que esta comisión, con la integración de investigadores civiles, puede servir como un granito de arena, como un pequeño empuje, como una iniciativa para que otros países que no tengan comisiones oficiales las creen, y los que tengan ya comisiones oficiales tengan una mayor apertura con los investigadores civiles de su país. Me parece que ojalá que sirva de un poco de ejemplo la Comisión Argentina. Y bueno, ahora viene un gran trabajo, porque como siempre digo, para mí es una gran alegría, un gran honor participar de la Comisión, pero principalmente es una gran responsabilidad. Y a todos nos espera un gran trabajo por delante. Hay un larguísimo camino por recorrer. Y esperemos, como estuve diciendo a lo largo de la entrevista, que más allá de los nombres, más allá de quienes la integren, más allá de los pocos o recursos que uno que se disponga, más allá de todo eso, la comisión perdure en el tiempo, que haga un trabajo continuado y que con el tiempo logremos objetivos y logremos frutos que nos sirvan para todos. Carlos, más allá de la responsabilidad que de por sí conlleva el nombramiento y el formar parte de una comisión de esta envergadura dentro de la Fuerza Aérea Argentina en tu país, déjame trasladarte que hay una gran expectativa y hablo no tan solo por la comunidad investigativa en la República Argentina, sino también por la comunidad investigativa a nivel mundial en torno al trabajo y el desarrollo que van a realizar ustedes. Desde ya, mi felicitación personal, directamente, realmente celebro esta iniciativa de la Fuerza Aérea Argentina y el que tú formes parte específicamente. Eres una persona que tienes una amplia trayectoria investigativa en tu país, eres autor de esta página dragoninvisible.com.ar, una página que recomendamos en extenso, por supuesto, y te ruego, por favor, mantengamos el contacto en cualquier tipo de información que haya, que puedas, lógicamente, compartir por conductos ya autorizados directamente de la Fuerza Aérea. Un fuerte abrazo, Carlos, mantengamos el contacto siempre, ¿te parece? Sí, por supuesto que como siempre seguiremos en contacto, a partir de ahora mucho más, a partir de esta comisión. Realmente para mí es un placer haber participado en tu programa. Insisto, te agradezco muchísimo por las preguntas directas que me hiciste, porque son las que en algún otro medio no pude aclarar. Y bueno, es un gran saludo a ti, a todos los oyentes y a tus órdenes como siempre. Claro que sí. Un fuerte abrazo, Carlos. Bien, amigos, estamos entonces enlazados hasta la República Argentina para conversar con Carlos Alberto Yurchuk, autor de dragoninvisible.com.ar, investigador de larga y amplia trayectoria en la República Argentina, que hoy conforma, es miembro integral de la Comisión de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales, recientemente oficializado por la Fuerza Aérea Argentina. Sin duda nos ha aclarado muchos aspectos necesarios para comprender un poco la estructura, cómo funciona y cómo se desarrolla y se desarrollará esta organización, que estudiará también, entre otras cosas, objetos voladores no identificados que muchos relacionamos, quizás un poco románticamente, con el fenómeno extraterrestre. Desde ya, mi nombre, Marco Barraza, y esto fue Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.